Elecciones al barbijo, o sea que indudablemente estamos obligados, de acuerdo al título, a charlar y a relacionar el proceso, ya diría, no el proceso electoral, sino la cultura representativa de un sistema que hoy es hegemónico, que está vigente, que es la democracia liberal. Voy a decir un nombre, una calificación que a veces cuesta que muchos dirigentes de la izquierda la digan, la democracia burguesa, porque hay que decirlo así, con todas las letras, ¿no? Con la pandemia, indudablemente estamos en un proceso electoral nacional y podríamos decir de que no somos los únicos, en este caso, privilegiados en Latinoamérica, porque ha habido elecciones en Chile, ha habido elecciones en Ecuador, ha habido elecciones en Perú recientemente, ha sido proclamado un nuevo presidente, o sea, que en medio del marco de la desolación, de la depredación que ha dejado y que todavía sigue dejando la pandemia, hay que hablar de elecciones. La verdad que es un poco difícil concentrarnos en el problema de la representación política, en el problema de lo que se llama democracia representativa, democracia liberal, eso de ir a votar cada 2 o 4 años, en medio de un marco que, vuelvo a repetir, ha dejado una desolación impresionante. O sea, digamos, si podemos, si ponemos un poco la relación del proceso electoral con el marco internacional, el marco latinoamericano y el marco nacional, podemos decir que vamos a elecciones en un mundo donde 400 millones de trabajadores perdieron el trabajo. 400 millones de trabajadores perdieron el trabajo. Había una estimación de la OIT al principio de la pandemia que primero dijo 200 millones que corrían riesgo y después a los pocos días hizo un nuevo informe y habló de que el 50% de los trabajadores del mundo, o sea 1.500 millones, corrían ese riesgo. Bueno, hay una cosa intermedia, digamos, ni los 200 de primario ni los 1.500 que se proyectaban, sino que hay 400 millones de trabajadores que perdieron el empleo en el mundo. En Argentina hay un nivel de trabajadores que han perdido el trabajo de unos 400.000, 500.000, según las cifras oficiales. Siempre uno de esto lo habla de las cifras que son oficiales. Nosotros la verdad que no tenemos posibilidades ni estructura, ni mucho menos presupuesto para hacer un trabajo serio en este sentido, pero se habla de esos números. Una América Latina donde se han fugado 100 mil millones de dólares. Una América Latina que está súper endeudada, 3.500 millones de dólares es el monto total de la deuda global que tienen los países de la periferia, los países dependientes. Una América Latina que, y nuestro país en eso sobresale, que se ha transformado en una verdadera fotografía, en un verdadero proceso de extrema pobreza. Hay 215 millones de nuevos pobres y 16 millones de nuevos indigentes, que se suman a los 67 millones que había en Latinoamérica. Una Latinoamérica, unos países, o países de latinoamericanos sin liquidez, sin dinero, endeudados, estos 3.500 millones de dólares. Nuestro país ha sido, desde que, no hablemos de la gestión anterior, ¿no?, de los esos 60 mil millones de dólares que le dieron para que ganara las elecciones a Macri, ¿no?, sino que desde la asunción del nuevo gobierno se ha cumplido puntualmente, no solamente en lo que tiene que ver con la matemática de los números, de los vencimientos, sino que hay una actitud de genuflexa, para llamarlo en términos, digamos, civilizados, respecto al Fondo Monetario, negociaciones que no terminan nunca, y lógicamente toda la política ronda alrededor de las cuestiones, de las exigencias que tanto los buitres como el Fondo Monetario le imponen al gobierno para llegar a un acuerdo, ¿no? O sea, tenemos una Latinoamérica más endeudada, más hambrienta, con un alto desempleo, 2.600.000 pequeñas empresas formales fueron amenazadas y o cerraron o se tuvieron que reconvertir, y digamos, una Latinoamérica y una Argentina con un PBI que ha caído tremendamente. La FAO habló de hambrunas bíblicas, lo estamos viendo, el problema, la crisis alimentaria, los 100.000 muertos, digamos, el ajuste respecto de los salarios, lo que ha sido toda la inexistencia de debate en relación, no solamente en relación al tema del salario, sino de las condiciones laborales de los trabajadores en Argentina. O sea, digamos, hay un gran ajuste global, y en medio de ese gran ajuste global, en medio de esa desolación, me olvidaba de una cosa muy importante, y toda la recreación de las políticas contrainsurgentes, de todas estas políticas de estigmatización de las que ustedes estuvieron hablando al principio, todas estas recetas políticas, esta mujer realmente habla y expresa un pensamiento en general de toda la clase política burguesa en nuestro país. No es un rayo en el cielo sereno, como se dice, sino que tiene que ver con la cultura imperante en los gobiernos, las gestiones públicas de nuestros gobernantes. Esa cultura, ese pensamiento está totalmente vigente. Así, Beto, que en medio de ese marco... Antes de continuar con tu análisis, me parece muy importante estos datos que estás tirando, y no, que no son solamente datos duros, sino también parte de un análisis que se viene haciendo desde el espacio político. Exactamente. Algo que trasciende y que es muy anterior, digamos, a la pandemia. Y en ese sentido, déjame compartirle a nuestra audiencia también el trabajo de formación que impulsaste vos en su momento, donde pueden encontrar esta información y un análisis en nuestro canal de YouTube respecto del curso de formación sobre el imperialismo que comenzamos hace algunos meses. Así que pueden encontrar en el canal de YouTube del Movimiento Amplio de Izquierda esta información y análisis al respecto. Bueno, eso, te digo más, estoy sacando datos que digamos expusimos en su momento en ese curso de formación. Vos hablaste del imperialismo, nosotros el curso lo titulamos El imperialismo en su etapa senil, que para nada implica un imperialismo que digamos esté muriendo, que esté agonizando, muestra grados de colapso, pero indudablemente que en esta materia, por ejemplo, en la materia de la representación política, porque hay que decirlo así, no solamente son datos económicos los que hay que analizar, sino también la cultura vigente respecto del sistema de representación política. Y en eso, la verdad, que el imperialismo también muestra eso, ese grado de agotamiento, pero también impone su lógica de representación. Indudablemente, las elecciones en Latinoamérica, aunque hay una gran parte que de hace muchos años viene siendo indiferente y no participa de los procesos eleccionarios, en nuestro país, por ejemplo, siempre rondó entre el 25% y el 30%, pero indudablemente los procesos electorales siguen siendo una maquinaria, toda una ingeniería de consenso que se reproduce con una cantidad de facetas absolutamente cuestionable, pero que sigue teniendo hoy una convocatoria y sigue teniendo una adhesión popular que me parece importante. Y yo diría que vamos a unas elecciones con todos estos datos que se podrían llevar y proyectar a nivel nacional y a nivel provincial, ni hablemos la situación de catástrofe y la situación de colapso, pero que indudablemente estos datos de colapso, estos datos de crisis, no han provocado lo que es lo más importante, no han provocado una crisis política. Toda esta desolación post-pandémica o pandémica todavía, o fin de la pandemia, ni hablemos de la geopolítica de la que ha aceptado mucho en la discusión estos días, la geopolítica de la vacuna. Pero toda esta desolación indudablemente van a ser legitimadas, van a ser puestas a consideración en el proceso electoral, y la verdad que es una cosa que da para pensar. Si, pero tal cual, Beto, nuestro pueblo, ¿qué pasa con nuestro pueblo que no reacciona? Eso, vos sabés que eso te iba a decir, Beto. O sea, en esta situación, con los números que estamos manejando, la situación de pobreza y la situación que tiene Argentina y toda Latinoamérica y todo el mundo en conjunto, como por ejemplo hay esta calma claro, en el pueblo que hace que no estalle esto, y que justamente estemos todos pensando en dentro de 1 o 2 meses ir a poner el votito por el menos malo, dentro de la carta, el menú que nos ofrece este sistema y esta democracia liberal, que pareciera también que es la única forma de democracia que existe. Exacto. Esto también algún día tendríamos que discutirlo. Eso. Uh-huh. O sea, ¿por qué esta es la única forma? ¿Por qué democracia es liberalismo? O sea, no están unidas. O sea, no es la única forma de representación ni la única forma... y la única forma de democracia que existe. Hay otra forma de democracia que algún día habría que discutirla. O sea, y no solamente plantear que la representación es cada 2 o 4 años ir a elegir a ver cuál es el verdugo con cara de más bueno. De bueno. Claro. Tal cual. Pero me parece que es un debate que se debe en la sociedad. Coincido, ¿cuál es la forma, Sandro, de representación? De hecho, vos fíjate que cuando se analiza los niveles de participación, lo que se analiza son los niveles de asistencia al acto electoral. Tal cual. ¿Y por qué no tomamos como índices, por ejemplo, la participación en las calles? Exacto. Y ese índice de participación, lo que pasa, que le sirve a ellos para legitimar esto que estaba diciendo Beto recién, ¿no? Legitimar esta forma de gobierno y este sistema de representación, donde cada 2 o 4 años vamos y ponemos el voto. Es eso. Por eso el nivel de asistencia es muy importante para la política burguesa. Uh-huh. Mientras mayor sea el nivel de asistencia, viste que están, bueno, eso me parece que está bien claro. Y encima con esto de abrir, que ya no vamos a meter después, que calculo, pero esto de abrir un poco ahí el juego a la izquierda, a sectores progresistas, y a esa cuestión donde hace que pareciera que somos mucho más democráticos y mucho más abiertos. Así es, digamos, si les parece, entramos ya en el análisis concreto, digamos, este es el marco, y una clase política argentina, digamos, las políticas tradicionales, tanto las políticas tradicionales como las que han aparecido en este último tiempo como de renovación de la política, y hablo de en la provincia de Santa Fe, hablo de la experiencia del Frente Social y Popular, hablo de la experiencia del Frente Ciudad Futura, que han sido presentadas en la bandeja de la representación institucional como forma distinta de enfocar la política y de hacer política. Indudablemente también están involucrados, también, inclusive, a pesar de que tienen voces críticas respecto de la gestión de la pandemia o pueden tener visiones críticas respecto del origen y de las causas del COVID-19, indudablemente también integran ese círculo, integran ese mecanismo de representación sin discutir, sin poner en cuestionamiento la posibilidad de otra forma de representación, como vos decís, Sandro. No solamente ni eso, sino que aparte muestran o reproducen las peores facetas de los partidos que tanto critican y de los partidos de los cuales tanto se quieren diferenciar. Estas ideas de las internas, estas ideas de las disputas de capilla, estas ideas de los egoísmos o el narcisismo electoral potenciado, esto también se manifiesta en ciertas fuerzas del progresismo y de la izquierda, y tampoco hay una crítica respecto de el sistema de lo fraudulento y malicioso del sistema, sino que hay algunas fuerzas de izquierda, por ejemplo, que su consigna central es estar en el Parlamento, porque aparentemente estar en el Parlamento daría la posibilidad de una nueva referenciación política y de una explicación de que dentro del Estado se puede estar de manera honesta, de manera proba, digamos, siendo derecho con el pueblo, no mintiendo, y tratando de ver cómo se puede gestionar un sistema que colapsa por todos los costados. Eso también es un tema que me parece que habría que ponerlo en la... Beto, en la sí. Beto, Sandro, a ver, primero una propuesta, a ver qué les parece. Primero, sí. Una voz y una guitarra que me parece que también tiene algo para aportar a esta introducción que están haciendo. Apa. ¿Les gustaría escuchar una voz y una guitarra? Y después vamos a ir tomando por bloque, porque tenemos algunas presentaciones, si se quiere. Por ahí estaría interesante ir discutiendo también por cada uno de estos bloques, por lo menos bloques mayoritarios, que se vienen presentando. Bien. ¿Les parece bien? Adelante. Bueno, entonces vamos a una voz y una guitarra que hace muchas décadas y la canción no ha perdido nunca vigencia, tiene algo que decir sobre las elecciones en el sistema burgués. Mire, amigo, no venga con esas cosas de las cuestiones. Yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio bagual. Pero eso sí le digo, no me interesan las elecciones. Los que no tienen plata van de alpargatas, todo sigue igual. Fíjese, por ejemplo, en don Segismundo con 10.000 cuadras. Tiene dos hijos mozos que son doctores en la ciudad. Yo tengo cuatro crías y a la más grande tuve que darla. Ninguno fue a la escuela y pa' que hagan vuela me falta robar. Mire, amigo, no venga con que los gringos son gente dada. Yo lo vi a Mr. Coso tomando whisky con los del club, pero nunca lo vi de tomando mate con la pionada. No dirá que chupaba ni que brindaban a mi salud. Amigo, disculpe, no se moleste, no tomo nada. Yo no sé si usted sabe que pa' la trilla hay que madrugar. Los que nacimos peones no conocemos las trasnochadas. Ando muy mal comido y si tomo un vino me da por pelear. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí es Sánchez. Camilo, aquí es Sánchez. Comandante, aquí la Che, aquí la Che. Camilo está en misión. ¿Se entiende? Te damos el cambio, comandante. Entendido perfectamente. Soy un gran locutor. Óyeme. Te escuchamos. Y seguiremos adelante, comandante. Radio Popular, Che Guevara. El niño con su padre lo vio todo en el mar. Muy buena elección musical para tratar el tema. Bueno, sí, a ver, estoy enredada de nuevo, compañera. Bueno, a ver, Sandro, Beto, ¿les gustó el tema, seguro? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Una voz autorizada, don Alfredo. Sí, tal cual. Citarrosa. A mí me emociona, a mí bueno. me emociona escucharlo a Citarrosa. Y no pierde vigencia, ¿no? ¿De qué año es el tema, Beto, más o menos? ¿De los 60? Sí, eso es, debe ser de los 60, ese tema debe ser de los 60, así un tema es. Viejo. Y sin vigencia, si no pierde vigencia, o sea que estamos hablando 60 años atrás y no ha perdido vigencia. Bueno, yo les propongo, porque ustedes saben, les hemos anunciado aquí con Sol, con anterioridad, que todo este bloque tiene toda una preparación gráfica. Sí, sí. Lo saben. Adelante. Grande. Bien, yo les propongo primero organizarnos un poco para, aparte porque es mucha la mezcla que se hace, justamente esto va muy en serio, contábamos con Sol hace un rato, inclusive en estos días preparando el programa, Que la verdad que las dos nos sentíamos bastante perdidas en cuanto al tema de las listas y los pases, ¿no? Se hace bastante difícil seguir, inclusive para mujeres y hombres que estamos en la política, más allá de la cuestión electoral o la política electoral en sí. Pero se hace muy difícil seguir el tren de lo que va pasando, ¿no? Y hay caras que vos por ahí decís, pero pará, si este no fue ministro de fulano o de mengano, ¿a dónde está? Y ciertamente parece que, porque ustedes saben que aquí, como todas y todos militantes de izquierda, siempre se ha hablado de la dispersión de la izquierda. Bueno, la verdad que hemos quedado muy chiquitos a comparación del libro de pases, la que lo que inauguró lo que se llamó la Gran Borocotó, ¿se acuerdan? Ese pase. El borocotazo, sí. Ese pase formidable. Entonces, yo les propongo, ¿les parece que arranquemos haciendo un análisis? Primero vamos a ver un corto videito que hemos preparado y nos gustaría que presten mucha atención. Yo creo que primero se impone hablar de lo macro, y lo macro no puede ser otra cosa que no sea el PJ. Realmente, el partido de poder, ¿no? Sí, tal cual. Yo les propongo, digo el PJ, porque después le pueden poner los nombres que quieran, le ponen el frente para todos. Frente de todos. Frente para la victoria. El frente para la victoria. Nombres le pueden poner, pero en realidad no deja. Ahora de ser. Frente de todos esta vez. Exactamente, y será históricamente el PJ. Le invitamos 40 segundos, vemos un video y volvemos a la charla. No sé quién, ¿querés arrancar vos, Andrita? Sí, yo básicamente, ya que arrancamos con el PJ, lo primero que me gustaría que charlemos, y me imagino que vos, Beto, Moni, tienen algunas cosas para decir. Respecto de este Frente de Todos, ¿cuáles son los partidos que integran primero el Frente de Todos? Ajá. Que integran esa alianza. No sé si les parece interesante. Sí, dale. Bueno, dentro del Frente de Todos, bueno, aparte que va con dos listas, tenemos al Partido Justicialista, al Partido del Progreso Social, el Partido de Caballero, el Partido Fe, el Partido Renovador, el Partido de Massa, Santafesino 100%, Unidad Popular, el Partido Socialista Solidario, y entre otros, ahí junto con el macismo, el Partido Comunista, dentro de ese frente. Ese frente, bueno, como sabemos, y ahora lo vamos a charlar, lleva a dos listas, una primera lista que lleva como senador Agustín Rossi, al Chivo, y a Rodenas, a la vicegobernadora de Perotti, y lleva a Eduardito Toñoli y a María Luz Rioja y al Cachi Martínez como encabezando la lista de diputados. Y por el otro lado tenemos a Marcelo Lewandowski y María de los Ángeles Agnew, fiel delfín de la presidenta. Y como suplente de Lewandowski lo tenemos a Omar Perotti. Como suplente de Lewandowski, Omar Perotti. Y encabeza la lista de diputados, Mirabella, Roberto Mirabella. Esas serían las dos listas que se presentan dentro del PJ, la cual no pudo cerrar una alianza de lista única. Terminaron cerrando con dos listas, terminaron para mí vapuleando al Chivo Rossi, ¿no? Dejándolo un poco pintado. Dicen las fuentes que al Chivo Rossi en realidad le encomiendan hacer una lista para poder negociar una alianza con el perotismo acá, y poder llegar a algún acuerdo donde compartan lista. Incluso se había ofrecido que él encabezara como primer candidato a senador, y que Mirabella sea el primer diputado. Esa fue, o Lewandowski, uno de ellos, que sea el primer diputado. Esa fue la propuesta del Chivo Rossi. Bueno, a todo esto Perotti no la aceptó, esa situación no la aceptó. Llegaron a la conclusión de que tenían que ir con dos listas. Alberto Fernández y Cristina le dijeron: che, Chivo, bajate porque no hay acuerdo, bajate de acá. El Chivo dijo: yo no me bajo ni loco a esta altura, ya la cara la puse, la vergüenza la pasé. Y terminó esto, parece que va a terminar con el Chivo Rossi ejectado del gobierno nacional directamente. O sea, saliendo de su cargo de ministro de defensa. Pareciera que eso ya es un hecho. Sí, yo a mí me parece que esta peleita, para llamarlo de alguna manera, porque en realidad muestra facetas faceta grotesca, ¿no? Circense, para llamarlo de alguna manera, porque vuelvo a repetir, en medio de esta desolación de la pandemia, la verdad que la política pase por estos debates, por estas digamos, consecuencias, por estas manifestaciones, la verdad que es bastante lamentable. No, yo lo que digo es que desde el 83 para acá, el Partido Justicialista, en realidad, ha peleado entre, digamos, la vieja guardia, la guardia conservadora, la guardia del pejotismo, digamos, la cara impresentable del peronismo, con algunos intentos que se mostraron como renovadores. Hay que decir así, hay que decirlo con todas las letras, los intentos que se presentaron como renovación de la política fueron tanto el Chivo Rossi, Agustín Rossi, yo le reconozco a Agustín que es un militante de hace muchos años, siempre fue un militante político, lo reconozco como militante político. Y el otro caso fue el de Marcelo Bielsa, no sé si se acuerdan, aquellas famosas PASO en donde... Rafael. ¿Qué dije? Marcelo. Me traicionó la parcialidad futbolística. Sí, Rafael Bielsa. Te traicionó la camiseta, candidatos? Beto. La camiseta te traicionó. La camiseta me traicionó. El pingüino. se mostraron, y fíjense cuál es, en todo caso, el desarrollo y el proceso, la deriva de esas manifestaciones que se presentaron como renovación. Agustín Rossi, en su manía narcisista, indudablemente de poner en vista la posibilidad de ser candidato a gobernador en el 2023, porque estas cuestiones, en este nivel de representación, en este sistema de representación, estas cosas siempre son visualizadas de esa manera, lo que hace es una alianza, nada más y nada menos, con el sector político que hoy está en la picota judicial, está siendo señalado como parte de un engranaje del juego clandestino en la provincia de Santa Fe. O sea, esa es, la renovación política cae en esas cuestiones. Una alianza con el sector del Frente Renovador, que, Sergio Massa es uno de los abanderados, es uno de los hijos putativos, para llamarlo de alguna manera, de Rudolf Giuliani, el autor de la política llamada de tolerancia cero, que se aplica no solamente en Argentina, sino ha sido aplicada a nivel global, y que significa el manodurismo, la estigmatización, todo esto que hablábamos, ustedes hablaban, las compañeras hablaban al principio del programa. Y en medio de esa alianza con estos sectores aparece nada más y nada menos que el Partido Comunista. Esta es una cuestión, o sea, nosotros que conocemos bien esa identidad, que fuimos parte durante mucho tiempo, militantes durante mucho tiempo de nuestra vida en esa fuerza política, indudablemente ha operado algo así como un contraviraje a aquel viraje que se dio a finales de los 80, donde en realidad se ponía en cuestionamiento esta política. Me acuerdo que uno de las banderas que se levantaban era no volver a cometer aquel error histórico de votar a Luder, nada más y nada menos, en el 83, que planteaba la amnistía para los genocidas, y votar a Herminio Iglesias, por ejemplo, un personaje de la provincia de Buenos Aires como Herminio Iglesias, es realmente caer en un contraviraje realmente de claudicación y de entrega ya directamente histórica. Es una desaparición histórica de todo perfil revolucionario, de un partido que todavía se autoproclama como una fuerza revolucionaria. En todo caso, el PJ lo que está mostrando en realidad que esa alianza, ese acuerdo Pampa que se hizo en el 2019 para ganarle a Macri, en realidad ahora cruje por todos los costados, porque no ha habido solamente problemas acá, ha habido problemas en otras provincias, en otros estados provinciales, y demuestra que ese acuerdo Pampa cruje, hace ruido por todos lados, y también es una enseñanza para aquellos compañeros de la izquierda que nos decían que el voto a Alberto Fernández, el voto al Frente de Todos, tenía un sentido estratégico, que nosotros no podíamos ser indiferentes ante la situación, la coyuntura del 2019, y ser indiferentes a la continuidad de Macri. También es una experiencia para aquellos sectores de la izquierda que nos decían que nosotros no tenemos táctica, que tenemos, digamos, ¿cómo podemos decir? Fanatismo estratégico, que somos radicalizados, verborragia radicalizada y tantos otros epítetos que no han dicho y no han querido demostrar. Bueno, acá están las verdaderas consecuencias de lo que significó no solamente ese acuerdo Pampa, ese acuerdo pragmático, sino ahora las consecuencias de una crisis política que, por ejemplo, en la provincia no se sabe qué digamos qué perspectiva tiene, porque la verdad que si van en este clima a las elecciones, la verdad que sinceramente la alianza de gobierno corre un serio riesgo de quedar digamos con un retrato patético de la política y ser castigada electoralmente. Y después también, para sumar a este debate acerca del PJ, me pregunto y les tiro a ustedes también cuáles son las expectativas de incidencia de espacios que son realmente marginales, como el caso del Partido Comunista o de otros espacios pequeños, progresistas o de izquierda, si se quiere. ¿Cuáles son las expectativas que tienen de incidir adentro de un espacio que ha sido hegemónico en las últimas décadas, como el peronismo, cuyas divisiones y no rupturas, porque justamente, digamos, estas disputas que tienen internamente y que se dirimen muchas veces en las internas, claramente lo que han demostrado es que el peronismo, cada vez que sus integrantes se pelean, lo que hacen es fortalecerse, digamos, el peronismo nunca ha terminado de fragmentarse, incluso la fuerza, digamos, real que tiene, se han presentado en forma de distintas listas, de nuevos partidos, pero que después, al fin y al cabo, en la disputa del poder real, vuelven a aglutinarse. Sí, Sol, particularmente lo que creo que en realidad no incidencia no tiene ninguna. Por ejemplo, en el caso que nombraste, el Partido Comunista dentro de la de esta alianza de gobierno, la incidencia es nula, es cero. Es más, ni siquiera creo que hoy lo hablábamos un poco también con Beto, esto. Ni siquiera la posibilidad de ir en un 18º lugar, como para decir, estamos formados parte de la lista. Uh-huh. Es furgón de cola y no se entiende, sinceramente, ni desde el punto de vista táctico ni estratégico, cuál es la función de un partido que en alguna vez fue un partido revolucionario dentro de esa estructura de gobierno. Y digo un partido revolucionario donde justamente, con una, que siempre hablo con Mónica de esto también, donde tiene una bandera muy pesada, viste, con esas herramientas, esas cuestiones que tiene un simbolismo muy, muy, muy fuerte para toda la gente. Pero creo que no, incidencia ninguna, y creo que justamente va de furgón de cola sin tener una táctica y una estrategia. No sé cuál será el pensamiento de los compañeros dentro de ese partido a la hora de llevar adelante este tipo de alianzas. Sinceramente no lo entiendo cuál será la estrategia. Bueno, compañeros, ¿les parece que tenemos el análisis del PJ partido de gobierno o alguna aclaración más? Así ya avanzamos. Avancemos. Avanzamos. Bueno, vamos a... ¿En qué seguimos en esta carta de ofertas electorales? Pero me extraña, porque les cuento que hoy tengo pizarra. ¿Ustedes la vieron? Tengo una pizarra y me estoy comunicando con Sol, pero Sol está perdiendo un poco la paciencia con mi pizarrita. Uh-huh. No le está gustando mucho, pero le estoy mandando varios mensajes. Bueno, ¿qué les parece si seguimos en realidad por quién, por esta nueva coalición de derecha, más si se quiere vernácula? Es difícil diferenciar el tema de la derecha, pero hay derecha que es un poco más espantosa, más, ¿no? Un poco más descarnada. Bien, pero es esta derecha que ya le ha ganado al peronismo el poder en la República Argentina, le ha disputado, le disputa en muchas provincias, y en todo caso hoy sí hablamos de encuestas, por lo menos la encuesta de las dudosas encuestadoras que están dando vuelta hace muchísimos años, pero igualmente si hablamos de encuesta es lo que son aquellos que pueden llegar a disputar en algún punto el poder. ¿Les parece que sigamos con esta coalición? Sí. ¿Cómo no? Frente, ¿cómo no, Cambiemos? Es ahora Frente Así para es. El Cambio. Frente. Juntos por el cambio. Juntos por el cambio. Unidos. Juntos por el cambio. Por el cambio. Si nos pasa a nosotras y a nosotros que somos militantes políticos, me imagino lo que le debe pasar a la gente que no sigue justamente mucho. Bueno, vamos a una pequeña introducción y seguimos. Bueno, adelante entonces. Bueno, qué buena la simbología, porque en la anterior era, digamos, muy sugestivo eso de que el Pumita es el Puma, el León estaba peleando con Diego, esa se Alemania. Llama Diego, Beto, ¿no viste la era del hielo? Ah, Diego, no, yo no he mirado la era del hielo. Oh. Vos has sido seguidor. Tampoco. Pero la verdad que era muy sugestivo y la verdad que muy aplicable a la cuestión de la interna del comés del PJ, ¿no? Y también el corre camino, muy ingenioso haberlo puesto en esta cuestión. Bueno, en junto por el cambio, bueno, hay una cuestión que hay que señalar que me parece muy importante, que es la crisis del liderazgo. Indudablemente que la derrota electoral del 19 ha dejado a Macri, lo ha llevado a un lugar, digamos, cuestionado. Yo no digo que se ha muerto, se ha apartado de la política, sea un muerto político, un cadáver político, pero es una persona que indudablemente hoy tiene, por esa derrota, tiene un montón de cuestionamientos, de señalamientos de varios sectores que conformaron y conforman la alianza, que indudablemente lo que están buscando es renovarla en un sentido, en un sentido de derecha inteligente, de derecha con perfil moderado, con derecha de perfil progresista, con sensible, o sea, cambiarle la cara, cambiarle, modificarle realmente un perfil de una derecha vernácula, de una derecha despiadada, de una derecha empresaria, empezar a cambiarle ese formato y poner a gente digamos, con más entrada, mucho más pedagógicos, algunas, digamos, inclusive marcados por algún grado de preparación política, de preparación intelectual, cosa que Macri nunca pudo exhibir, ni la va a exhibir, cero intelecto. Indudablemente están buscando, y la UCR es la fuerza política, o por lo menos yo no digo toda la UCR, porque hablar de la UCR también es hablar. Muchas veces esos partidos dicen, bueno, ve, la izquierda son cuatro y se dividen en siete. Siempre nos hacen esa crítica, ¿no? Bueno, fijémonos hoy la realidad de esa alianza. Ya venimos a hablar de la disputa interna caníbal que hay en el PJ. Ahora estamos hablando también de una disputa donde se ve de todo. Pero me parece que la jugada estratégica más importante sobre Junto por el Cambio implica eso. Correr el perfil de empresario derechoso de Macri. Macri, yo le pondría Macri Bullrich, esa sería un poco el tándem de y poner una cara, empezar a construir un formato político que empiece a decir, bueno, nosotros somos de esta alianza, pero nosotros le queremos dar, queremos ser autocríticos, le queremos dar otra perspectiva. Ahí anda Mane, yo hablo del perfil de Martín Lustó, de varios políticos que están en esa maniobra. Indudablemente que el otro día leí una declaración de Martín Lustó que decía que la UCR está superando el complejo de inferioridad y se está proponiendo ser hegemónico en la política argentina. Bueno, yo creo que esa es la maniobra que está en marcha. No sé si le va a dar resultado. Inclusive Larreta, hay que decir que coincide más y tiene más encuentros con este sector de la UCR que con el propio Macri. O sea, yo me parece que la figura de Macri se ha disminuido bastante y sobre esa crisis, bueno, y en Santa Fe se ha visto de todo. Claro. Santa Fe tenemos un sector que se ha aliado al Partido Celeste, a Maya Granata, uno que se abraza a las políticas represivas y manoduristas de Bullrich, es el caso de una de las listas que hay, y así de seguido. O sea, yo pienso que hay un revuelto ahí, está muy removido, hay arenas movidizas y lo que está en disputa es el liderazgo, el futuro liderazgo con otro perfil de esa alianza. Respecto de eso que vos decías, Beto, me parecía muy ilustrativo aquella declaración hace unos meses de Rodríguez Larreta cuando habló de la dictadura y que su padre había sido secuestrado unos días. Uh-huh. Incluso no sé si recuerdan que Cristina salió a decir que se sentía identificada y ahí como mostró cierto acercamiento. Incluso en términos discursivos. No, inclusive me meto aquí también toda la actitud de Horacio Rodríguez Larreta en la pandemia. Uh-huh. En la pandemia. Y me parece los intentos de Macri para que se diferenciara y Rodríguez Larreta intentando, por lo menos en los primeros meses, tratar de mostrar un rostro de unidad, un rostro de convergencia, si se quiere. Uh-huh. Sí, creo que en la provincia... el mayor variopinto que presenta es Cambiemos, presenta cuatro listas, por eso presenta cuatro listas, y con diferencias en cada una, desde Amalia Granata hasta como dijo bien Moni, que decía, este no era ministro de aquel, como el Maxi Pujaro, claro, todo un variopinto para elección del elector, desde Carolina Lozada también, o sea que ahí habló muy bien Sol al principio del programa. Entonces me parece que está en disputa eso, me parece que acá lo que se puede ver de esas cuatro listas es una intención del radicalismo, mucho radicalismo que se fue del Frente Progresista y vino hacia esta nueva agrupación, o vieja nueva agrupación, junto con Cambiemos, y está tratando justamente dentro de ahí liderar el proceso de Cambiemos, y como también bien se dijo, también en Buenos Aires, porque las caras de Renovación la está presentando también en otras provincias, no solamente acá la está presentando el radicalismo, sino en Buenos Aires también tiene buenos candidatos, acá también plantea esa cuestión. Entonces me parece que lo que se da es eso, se está discutiendo el liderazgo entre muchas facciones dentro de Juntos por el Cambio, y por otro lado un renacimiento del radicalismo que quiere volver a estar en la primer plana de la política argentina. Me parece que eso se ve de las listas de Cambiemos o de Juntos por el Cambio. Completamente, compañeros. Bueno, si les parece, ya todavía nos queda un análisis acerca del progresismo y de la izquierda también. Y cinco así, minutos. Bueno. Así que si les parece... Todo eso y cinco minutos. Así que, bueno, a ver si podemos ir... Bueno, nos vamos a pasar como siempre, pero no importa. Vamos al siguiente videito, queremos, pasamos y así pasamos a analizar. Video. La verdad que ha sido más que afortunada la elección para graficar el progresismo en el medio de estas elecciones. Y también la verdad lo que hay que decir que es difícil, así como hablábamos, bueno, de lo que entra o no dentro de la derecha, ¿qué metemos adentro de esta bolsa del progresismo? Bueno, hay que decir, en primer lugar, de que hay un progresismo en crisis, en declinación, en la provincia de Santa Fe, hablo, digamos, un partido socialista que creo que está ha ingresado en una situación de crisis muy muy importante, muy severa, pero sigue siendo una fuerza política que sigue teniendo arraigo y sigue teniendo una convocatoria electoral importante y referentes electorales de peso. Pero digamos, la muerte de Wiener y la muerte de Lipschitz, la verdad que no es solamente ese hecho, sino un desgaste y una falta de perspectiva, un juego de oposición que no le ha resultado, no la ha erigido como una fuerza, digamos, opositora de alternancia al PJ. Y digamos, hay un subprogresismo, para llamarlo de alguna manera, un subgrupo, una subespecie, un progresimisto, un frepacito chiquitito expresado por algunas expresiones de la política santafesina, que son de los últimos 5, 6, 7 años, o del 2001 para acá, yo hablo del Frente Social y Popular y Frente Ciudad Futura, digamos que no todavía no tienen una incidencia, pero copian mucho y se quieren parecer mucho, inclusive hasta tuvieron intentos en el marco de las elecciones del 2019, de encuentro, me acuerdo un encuentro en la Facultad de Derecho entre el Partido Socialista, el Frente Social y Popular y la Comés, y Frente Ciudad Futura, me acuerdo, en búsqueda, hasta Zuckerman participó ahí, ¿no? Sí. De esa gran alianza que la llamó Monteverde. Para que el PRO no gane la... Exactamente, para que Roy Molina no sea el intendente, ¿no? Digamos, también siempre está ante el cuco. Siempre ante el cuco. Exacto, siempre hay un cuco. Siempre está Frankenstein, siempre está Caín y Abel, digamos. Entonces hay que meterse con Abel, porque Abel tiene pinta de bueno. Fíjense ahora todas las propuestas que, digamos... las actitudes y las conductas políticas de estos sectores llamados progresistas. Pero a mí me parece que hay que poner el acento no tanto en estos sectores, porque a mí me parece que estos sectores no pudieron agruparse en un gran frente. O sea, yo hablo del grupo del sector de Giustiniani, el sector de Delfrade y de Monteverde, para decirlo de forma personal. Sí, sí. Había una idea de conformación, pero me parece que las distintas visiones nacionales se metieron respecto de la alianza del PJ. Digamos, en el caso de Ciudad Futura, una actitud de no hacer olas al gobierno nacional, de no confrontar con el gobierno nacional y hacer buena letra, una actitud de armar un frente gorila, como es la visión histórica del socialismo, en este caso Giustiniani, y en el medio como mortadela del sándwich, Cabritos del Frade, intentando agrupar desde una visión de apoyo crítico, de apoyo, o sea, de presión por izquierda al gobierno nacional. Eso no pudo cuajar, y cada uno agarró los rumbos distintos, y en definitiva, fíjate vos, siempre dice, la izquierda está desunida, acá también, este subgrupo, este frepacito, esta reserva del progresismo, también me parece que en esta instancia, digamos, quedó mal para... Y lo del socialismo me parece que es importante tenerlo en cuenta, porque yo veo que la crisis la está queriendo aprovechar el intendente de Rosario, o sea, me parece que Pablo Haskin está trabajando para transformarse en el nuevo Wiener, o sea, la nueva figura del progresismo a nivel nacional, cuidado, no estoy hablando solamente en las fronteras de la provincia. Por supuesto que la gestión en la provincia será el trampolín, el gran trampolín político para ocupar el lugar central de un nuevo referente del progresismo, el estilo Wiener, que va a ser Pablo Haskin, que viene del riñón radical. Tal cual. Sí, tal cual. Para agregar nada más, justamente me parece que Giustiniani también vio ahí la jugada y la posibilidad de volver al PS con una falta de figura dentro del progresismo, dentro del socialismo. Fíjate que lleva como primer senadora a Clara García, sí, está bien, una mujer que hace mucho tiempo que está, pero no es de primera línea, lo que quiero decir, no es de los candidatos, claro, no es el candidato de PES. Creo que Giustiniani vio la posibilidad, y bueno, y creo que también depende mucho de cómo le vaya a Giustiniani en estas elecciones. Sí, cuidado con esta forma. Claro, exactamente. Me parece que eso puede llegar a encaminar el nuevo rumbo del Partido Socialista y del FAP acá en la provincia. Exactamente. A mí me gustaría hacer una distinción también, más allá de esto que planteaba Beto, de estos sectores progresistas más minoritarios que sí los podemos encasillar dentro del progresismo. Lo que es el Frente Progresista hoy, la verdad que yo pienso que más allá del título, si uno analiza las políticas económicas, las políticas de seguridad, siendo el partido gobernante de nuestra provincia, creo que le falta el progresismo. Sí, así es. Coincido. Sí. Bueno, perfecto, bueno. Compañero. Tengo que decir realmente, sinceramente, hasta el momento impresionante. Me encanta mucho el debate, muy coordinado, muy buenas las apuestas, las propuestas, los comentarios y los análisis. Tenemos que ir cerrando, ya estamos 2 minutos pasados de las 20 horas. Les propongo, pero aparte siempre hacemos esto, somos benévolos. Uno con las hermanas y jugamos los hermanos de locales. Sí, ya no, pero aparte somos un poco benévolos con el último bloquecito que nos queda. En general tratamos de no ser tan malas y tan malos. Les propongo presentación, la izquierda, ¿cómo va estas elecciones? Bueno, la Pantera Rosa. Y la Pantera Rosa cayó en su propia trampa. O sea que han elegido, la verdad, que candidatos de mucho peso. Todos los dibujos están, digamos, expresan candidatos y referencias de mucho peso. Tony Jerry, la Pantera Rosa. Además reflejan la edad de Sol, digamos, porque Sol eligió estos dibujos que son algo viejos. Bueno. Sí, este es el final. Este es el final, compañero. Bueno, un análisis rapidísimo de la izquierda, sí. Lo más sintético que podamos. Sandrito, ¿querés arrancar vos? Sí, no, yo simplemente más o menos informando el tema de que la izquierda acá va el nuevo MAS lleva candidatos, también lleva candidato el FIT, el FIT Unidad, y dentro del FIT Unidad hay dos listas que no pudieron llegar, una del MST y otra lista que sería del FIT propiamente dicho, para el partido, el PTS, el Partido Obrero, Izquierda Socialista, llevarían una lista en conjunto, a diferencia del MST, que lleva una lista propia ahí adentro. Pero, justamente, o sea, no, desconozco ahí las internas propiamente dichas, lo que se va a quedar en la provincia. Sí. Me parece que digamos, hay una realidad, y así como hablamos de dispersión y fragmentación dentro del campo de los de los políticos del sistema, hay que decir que desgraciadamente la izquierda no está al margen de esta situación. Indudablemente la izquierda, no digo que se la tiene que incorporar de la misma manera, porque son compañeros con los que compartimos peleas, luchas, marchas, reclamos, demandas, solidaridades, o sea, y también tenemos muchas diferencias, también tenemos diferencias teóricas, diferencias históricas, muchas diferencias en relación a los procesos latinoamericanos, en relación a la Revolución Cubana. Pero indudablemente no podemos caer en ubicarlo en el mismo, en el mismo marco de análisis. Me parece que también, pero expresa, ¿no? Digamos, es subjetivo, pero también expresa un grado de dispersión y de discusiones de capilla. O sea, yo ahí veo de que una de las cosas fundamentales que ha condicionado mucho y que va a condicionar ahora la cuestión del voto a la izquierda es la crisis interna del Partido Obrero, que me parece que ha sido muy determinante, muy influyente, desde el punto de vista que una gran parte de la fuerza, de esa fuerza que integraba el FIT, hoy está no solamente afuera, sino que le está tirando flechazos al FIT. Y, digamos, el PTS recibe flechazos de Altamira, para llamarlo de alguna manera, la fuerza de Altamira y Ramal, y internamente en el FIT recibe flechazos del MST respecto de acusaciones de que el PTS es una fuerza sectaria, que hay que hablar de un marco de alianza mucho más plural, más democrático. Cuidado con el MST, porque en ese concepto, por ejemplo, en otras épocas hicieron alianza hasta con Juez en Córdoba, ¿no? Si hablamos de esa amplitud, la verdad que directamente hay que decir que es una crítica totalmente inválida. Pero me parece que, por un lado eso, la dispersión, fíjate, en la zona industrial vamos a tener una lista del FIT, una lista del Nuevo MAS y una lista del Partido Obrero Tendencia. O sea que va a haber tres propuestas para un raquítico sector de la sociedad que sigue votando la izquierda. O sea que me parece que ahí se va a una elección de crisis, a una elección, digamos, una performance electoral que va a ser de achicamiento y no de potenciación, en un momento de crisis donde la izquierda indudablemente tendría que tener un horizonte de crecimiento, de expansión, que claro, me parece que es todo lo contrario. Así que bueno, qué sé yo. Yo lo que veo, Beto, sí, te digo, bueno, esto, creo que el FIT propiamente dicha como fuerza política cada vez está haciendo más ruido. Eso es lo que a mí me parece. Ruido de resquebrajamiento, no ruido de que estamos posicionándonos, sino cada vez hay más ruido interno, me parece, adentro. Cada vez se está, lo que creo que hablábamos al principio, cada vez más dentro de la fuerza del FIT me parece que se están demostrando más las prácticas burguesas de encabezamiento de lista, de pelea por un puesto, de quién dirige, de quién es la vanguardia. Todas esas cuestiones me parece que se están discutiendo fuertemente ahí, sin una unidad estratégica y con un plan único, que eso es lo que haría que un grupo termine en cierta forma fundiéndose para formar en realidad una fuerza revolucionaria que le sirva al pueblo. Porque en realidad, si es solamente para que a ver cuál partido es más grande, flaco favor le están haciendo a la sociedad, sino más bien termina en un microclima del cual nunca termina creciendo. Siempre vamos para atrás y para adelante, en ese sentido. Sandro, no sé si vieron un video de una de estas fuerzas del FIT donde salía a repudiar que vayan internas, planteando que había aquí en unidad, desnudando, para lo cual es para mí, digamos, un error, digamos, exponer esas diferencias entre ellos en vez de discutirlas internamente, exponiendo públicamente esas diferencias, y además también mostrando cómo, pues si hay algo que reconocemos, que no dejan de ser compañeros con los cuales diferimos en esa estrategia de lucha, pero nos encontramos en las calles, en las distintas luchas por la tierra, por los derechos de las y los trabajadores, y sin embargo, cómo esta lógica de las elecciones y de las internas en las listas termina, digamos, chupando toda la fuerza combativa de estas fuerzas de izquierda. Tal cual. Exactamente, sí, sí. Coincido plenamente. Compañera Sol, compañero Beto, compañero Sandrito, tenemos que ir cerrando. ¿Alguna reflexión final rapidísimo? No, yo simplemente es hora de refundar la izquierda. Yo pienso que nosotros venimos manteniendo ese enfoque, no lo tenemos muy desarrollado, porque cualquiera que nos pregunte, bueno, que compañero, ¿qué es refundar la izquierda? Pero me parece que el sentido, el sentimiento, digamos, la proyección de esa consigna tiene que ver con esta situación. O sea, no tenemos representación en la fuerza de la izquierda, menos en la institucional, pero en la fuerza de izquierda, tal como hoy está estructurada desde el punto de vista analítico, del punto de vista organizativo, del punto de vista de sus visiones del conflicto y tantos otros aspectos de la vida política. Por eso me parece que es importante de hacer un esfuerzo muy grande de aquí en adelante para refundar el ideal de la izquierda, porque indudablemente hace falta, ante este colapso múltiple que tiene el sistema capitalista, la conformación de una alternativa, de una alternativa popular real, digamos, con una izquierda que se refunde, que se niegue respecto de las desviaciones, de las formaciones del pasado, y que ponga hacia adelante una visión de transformación real, de transformación honesta en una fuerza que le sirva al pueblo, no al partido. Adhiero. ¿A dónde hay que firmar? Adhiero, sí, adhiero 100%. Digo, ¿a dónde hay que firmar? Adhiero 100% con lo que dice Beto. Pásame la ficha. De afilio. Bueno,